Varias gimnastas olímpicas estadounidenses reclamaron más de 1.000 millones de dólares de compensación al FBI por no detener a Larry Nassar, quien abusó de más de 330 jóvenes cuando era médico del equipo nacional. La agencia gubernamental tiene ahora 6 meses para responder a la reclamación por agravios que parte de un grupo de alrededor de 90 mujeres, tras lo cual podría enfrentarse a demandas. Si el FBI hubiera hecho su trabajo, dijo la ex gimnasta Samantha Roy en un comunicado este miércoles, se habría detenido a Nassar antes de que tuviera la oportunidad de abusar de cientos de chicas, yo incluida. Impresionante, impresionante. Bueno, aunque hubiese sido una, claro que es impresionante, pero no me digas que esto de 330 jóvenes no te altera, no me lo digas. ¿Estás por ahí vos, Fede Yáñez? Quique, ¿cómo estás? Sí, acá estoy, te estoy escuchando atentamente. Sí, bueno, ¿cómo es esto? Espérate que yo tropiezo. Te digo, ¿cómo es esto? Y si esto en realidad es algo que asoma y que viene siendo natural y normal en el deporte. A ver, cantidad de abusos como este, no. Digo, para poner en contexto, hace alrededor de 5 o 4 años, sí, se llevó adelante un juicio en Estados Unidos en donde un grupo de gimnastas de la más alta élite, digo, una de ellas era Simone Biles, la chica que en Río 2016 ganó absolutamente todo y que tuvo... Sí. Un rol más secundario en Tokio, sobre todo porque tuvo una crisis de nervios en medio del torneo, en parte producto por lo que fue exponerse al juicio y todos los recuerdos que le trajo Nassar. Claro. Y sobre todo porque como se postergaron los juegos, ella tuvo que entrenar un año más. Y cuando se enteró que tenía que entrenar un año más, literalmente estaba en el piso llorando en posición fetal porque no quería, digo, para que se entienda la presión. Ajá, ok. El juicio se hizo, hubo 3 condenas distintas contra Nassar entre 40 y 120 años por haber abusado de esa cantidad de chicas que vos decís. Sí. Y lo que ahora hay es una segunda instancia judicial de estas gimnastas y de otras contra el FBI, al que acusan, como bien decías, de... por decirlo mal y pronto, no haber actuado con la suficiente celeridad para poder justamente detener o haber minimizar un poco la cantidad de abuso. Claro, lo acusan de inacción, concretamente. Totalmente. Claro. Y, bueno. Y si le ganan el juicio, al menos lo que están pidiendo desde la defensa son 1.000 millones de dólares que tiene que pagar el Estado norteamericano, porque el FBI es la agencia que se encarga de vigilar internamente la CIA, la que lo hace para afuera, lo que vendría a ser nuestra ex-CIDE. Pero el FBI es la parte interna, digamos. Claro, impresiona la cantidad de mujeres abusadas, impresiona la cantidad que se presentaron en contra de este tipo, impresiona la cantidad de dólares que piden. Pero hay otra cosa acá que da vueltas y que debería impresionarnos, aunque sea un solo caso, y me parece que eso no sucede. Me parece que entre el machismo esto no importa demasiado. Tengo la sensación. Es algo que evidentemente, digo, sin ser un especialista del tema, sucedió muchas veces, muchos años, en distintos deportes y en distintos países. Sí. La diferencia es que como todo avance que se va dando en la sociedad empieza a tener sus reacciones en distintos ámbitos y el deporte no es la excepción. Claro. Digo, por caso Quique, hay un capítulo local de esto, por decirlo de una manera, y es que un grupo de 5 jugadoras de fútbol, hay muchas más, pero hay 5 jugadoras de fútbol que denunciaron a Diego Guachi, que era entrenador de los seleccionados juveniles de Argentina, por haberlas acosado, abusado, hostigado, maltratado, cuando él era entrenador de la sub-17 y de la sub-15. O sea, estamos hablando de un tipo que hacía eso con menores de edad. Sí, sí. Hicieron una presentación ante la FIFA. La FIFA dijo que tomaba muy en cuenta todas las denuncias, pero que no lo iba a suspender en ninguna de sus funciones a Guachi, porque Guachi además es instructor FIFA. Sí. Lo curioso es que en el medio, cuando ya las denuncias estaban hechas a la FIFA, no a la justicia penal, y no a la AFA, que ya sabía la AFA sobre todo, porque esta denuncia fue de 2021, pero desde 2020 que había otro expediente administrativo en FIFA y la AFA sabía, o sea, Chiqui Tapia sabía. El tema es que el año pasado, cuando se hace pública esta denuncia, que todavía no se podía mencionar al tipo, recién ahora se lo puede mencionar, sí. Él se va de AFA, se va a trabajar a Defensa y Justicia, primero a los juveniles varones y después a que no sabes qué. ¿Qué? Lo nombraron como coordinador de juveniles de mujeres. me está jodiendo. Ya cuando todo el ambiente del fútbol sabía, a ver, yo que soy periodista, que no estoy metido en el mundo del fútbol femenino y menos del fútbol de inferiores femenino, y sabía el nombre del tipo. Imagínate aquellas personas que están metidas, obviamente los dirigentes en más alta escala, lo sabían, o si hicieron los boludos, perdón por mi castellano antiguo, o la jugaron de extremadamente correctos, porque a mí las respuestas que me daban cuando yo preguntaba en off era: bueno, todavía no hay una denuncia judicial, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, bueno, no lo podemos correr porque nos exponemos a un juicio. Qué locura, ¿eh? O sea que, estas situaciones pasan, que empiezan a florecer, desgraciadamente, porque existieron, no porque florezcan. Bueno, es algo que se da en consonancia a lo que ocurre por hoy también a partir del feminismo. ¿Y la situación de Villa, el jugador de Boca, que sigue jugando y aparece en los cortitos, en los trailers de los partidos en televisión? Y a ver, ahí lo que pasa, Villa tiene dos denuncias. Una del año pasado, en donde la fiscal Vanessa González le ofreció la posibilidad de un juicio abreviado. El tema que si vos aceptás ir a un juicio abreviado, obtenés una pena excarcelable, en este caso por el delito que tiene Villa, que es de violencia de género, pero ya te queda un antecedente judicial. Claro. O sea, vos te tenés que declarar culpable. Claro. Ahora tengo una segunda denuncia, en donde la misma fiscal, porque las dos denuncias se producen por hechos en la vivienda de Villa, que es en un country en Esteban Echeverría, la misma fiscal lo que pidió ahora es la detención de Villa por esta segunda causa, que tiene una carátula de violación, más elevada todavía. O sea que ahora está detenido o todavía no. No, bueno, depende de la voluntad del juez, que el juez de garantías que lleva la causa. Claro, la fiscal pide, el juez decide, es otra cosa. Está bien. El tema es que sí, en el medio Villa juega, en el medio Boca ha tenido un accionar bastante pobre institucionalmente, tiene elementos para poder accionar, de hecho tiene un protocolo, pero ¿qué pasa? El protocolo en el caso de Boca, la denunciante tiene que ir a denunciar a Boca también. Hay otros clubes, como por ejemplo Vélez, que tiene un protocolo de violencia de género, en donde acciona, así sea un posteo de Instagram, acciona el club de antemano, ¿no? Que tiene que ir a alguien. Y a eso sí le sumás, en su momento, las declaraciones de Riquelme diciendo: no, como jugador de fútbol es un fenómeno, lo que pase en el ámbito privado es otra cosa. Claro. Está muy bien. Y Boca también utiliza ese argumento de: no lo puedo echar porque me hacen juicio. Pasó con un montón de clubes. De hecho, por ejemplo, Racing tuvo la misma situación con Jonathan Cristaldo. Racing está en el mercado de pases, quiere incorporar a un colombiano, se llama Johan Carbonero, que juega en Gimnasia. Sí. Que Carbonero no es que tiene una denuncia, ya tiene una causa elevada a juicio por intento de abuso. Claro, está la presunción de inocencia, porque, a ver, cuando la justicia no falla a favor de lo que pensamos, es una mierda. ¿No? Y cuando falla a favor, che, mirá qué bien, ¿no? Pero hay una presunción de inocencia, quiere decir que hasta que no se compruebe, hasta que no se lleve a juicio y hasta que no haya una condena, no se lo puede apartar al tipo. Como poder sí se puede, depende de la voluntad de cada club, de los protocolos que tenga y de la voluntad, entre comillas, política, digo. Por eso te marcaba el caso de Vélez. Claro. Vélez sin ninguna denuncia judicial interviene. A ver qué es lo que hace. Una mujer X denuncia en Instagram que un jugador Y le pegó. Automáticamente Vélez, ¿qué es lo que hace? Preventivamente separa al jugador del plantel profesional. Claro. Se comunica con la víctima, si lo cree pertinente, ahí lo separan al jugador, lo escuchan al jugador, ven cómo evoluciona la situación y ven qué determinación toca. Por ejemplo, pasó con uno que se llama Miguel Brizuela, que la novia o la exnovia o una pareja eventual hizo una denuncia en redes. Y se comunicaron con la víctima, le dieron veracidad a la denuncia, se comunicaron con el juego, le dijeron que estaba suspendido momentáneamente. Como la situación no progresó judicialmente, lo reincorporaron y volvió al plantel de primera división. Claro. Pero en principio hicieron una movida, algo hicieron. Claro, sí. O sea, a ver, por eso te digo, hay clubes que deciden a pesar de que, es verdad, yo también coincido en que hay presunción de inocencia, en el caso de Villa y en el que sea, el de Carbonero, que también mencioné, hasta que no haya una condena. Claro. Y si la justicia falla como yo creo que tendría que fallar, me gustará, y si no falla como tengo, como yo quisiera que fallase, no me va a gustar, pero me tengo que someter a eso, no me queda otra, si no, seguro. Es una anarquía todo. Ta. Pero que, a ver, en los últimos años sí que hubo un millón de casos, o sea... Rafael Santo Borrell, jugador de River, fue denunciado por una promotora de automovilismo por haberla acosado, maltratado, hubo una regla extrajudicial, se cerró. Tara Costa, jugador de Lanús, fue denunciado por la madre de su hijo, hija, no sé bien qué es lo que tiene, también por violencia psicológica, monetaria otras cuestiones. Te mencionaba lo de Cristal, lo digo. Hay un montón de casos, desgraciadamente, y el fútbol como... no sé, como lo era el tango, como lo es el rock, es un ámbito todavía un poco machista, y quizás ahí es donde se ve que toda la inacción que no hay en otras cosas, ahí los dirigentes dicen, no, la justicia, vamos a esperar, seamos prudentes, cuando en otras cosas no les importa nada. Bueno, ¿qué me contás de Gaby Sabatini a los 52 años ganando en Roland Garros? Ah, como luego, yo estaba feliz. A mí Sabatini me remite a mi infancia, entonces... Claro. Como, esos anclajes nostálgicos que cada uno los tiene en función de la vivencia que tuvo. Eso es, Yo pienso a Sabatini y tengo 10 años. Sí, okay. Aparte que es la más linda de todas, la mejor jugadora de todas. Yo tenía como una fascinación particular con ella. Sí, sí. Ahí es donde empecé a entender un poco el registro de los medios, de la hostilidad hacia los deportistas. Yo leía, palabra más, palabra menos, Sabatini, fracaso. Digo, pero es la 3 del mundo. ¿Qué fracaso me están hablando? Ahí es donde no entendía qué pasaba. El exitismo. Pero sí, fue espectacular. Aparte, Roland Garros, que para mí es como el campeonato más glamoroso. Sí, claro. París, claro. El polvo de ladrillo. Y bueno, la verdad que fue lindo verla jugar, sobre todo aquellos que no la habían visto jugar. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, y Nadal, che, el viejo Nadal. ¿Qué me contás del viejo ese? Ojalá todos envejeciéramos como él. No, bueno, la verdad ganó Roland Garros por 14.ª vez, una locura. Sí, una locura. Tiene 22 torneos grandes, Domas, Federer y Djokovic. Y también es una suerte, entre comillas, de prodigio y sometimiento físico, porque al día siguiente de ganar se fue a Barcelona a operarse, a toquetearse su pie izquierdo, con el cual no puede más con su vida. Tiene como un problema crónico en su planta de pie. Sí. Y se tuvo que operar para ver si eso le permite aliviar, porque antes de cada partido se tenía que infiltrar significa que te duerme en el pie, claro, o sea, vos jugás y esforzás la máquina con la pata dormida, para no sentir dolor. Es lo que hizo Maradona en Italia 90. Eso es. El tema es que Nadal es de estos tres que te mencioné, de Federer, Djokovic y él, es el más físico, es el que más, entre comillas, el menos talentoso, porque tiene un talento inconmensurable, pero comparado con los otros dos es, si querés, un toque sin menos talentoso. Claro. Pero es el que tuvo que forzar mal la máquina, que tuvo que llevar, para empezar, Nadal es derecho para todas las cosas, pero es zurdo porque quiso aprender a jugar con la zurda, porque el tío le dijo que los zurdos eran más peligrosos. ¡Qué bárbaro! Tuvo que modificar saque, desplazamientos a lo largo de su carrera por justamente sus vaivenes físicos. Sí. Y además es un tipo, y yo siempre, esta semana cité siempre el mismo dato, Nadal tiene 36. Sí. A los 25 publicó su biografía, o una de sus biografías. Ajá. Y ya en ese momento, en 2011, el tipo en esa biografía ponía que cuando dejara el tenis no iba a volver a ser igual de feliz que era en ese momento. Ah, claro. Digo, para que se entienda. Sí. Ahora, toda esa gestualidad que tiene, todo ese chicherío que hace todo el tiempo, debe ser un hincha pelotas en la vida cotidiana, por fuera del deporte, debe ser un rompebola total. Sí, no, es una locura, el tipo es impresionante. Es un loco de la guerra. Debe serse difícil, por decirlo. Sí. Bueno, la última y te dejo ir a atender a tu familia. ¿A dónde va Di María? A ver, yo no tengo información propia, me guío por lo que dicen los medios europeos. Los caminos son dos, aparentemente. Uno es Juventus, en Italia, y el otro es Barcelona. ¿Cuáles son las diferencias de por qué estaría entre uno y otro? El primero que apareció fue Juventus, que dijo, listo, dámelo, ¿cuánto tenés? 34, estás libre, no me importa, vení, yo te quiero igual. y en el medio apareció Xavi, el entrenador de Barcelona, que fue compañero de Messi, sí, y también lo llamó. La diferencia es que Juventus le quiere ofrecer un contrato de 2 años. Ajá. Y él quiere uno. Ah, mira. Y Barcelona estaría dispuesto a darle uno. Claro. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de pedir uno en lugar de dos? Porque quiere volver a tu ciudad, a jugar a tu club. Ah, mira. Ah, bueno. Así bueno. Que capaz, quien te dice, el año sí, que viene está sí. Di María jugando en Rosario Central. ¡Qué maravilla! Es más, sí. Le preguntaron ahora en la última gira argentina, lo de sí. Los medios, hizo sendas entrevistas con Teis Sport de ESPN, sí. Y le preguntaron, che, ¿y la posibilidad de un clásico con vos de un lado, Messi del otro? Y él se rió y dijo... El país no está preparado para que Messi esté acá. ¡Apa! No, Messi no está preparado para estar en el país. No, porque no. De hecho, no, está el en el país ahora, sí, descansando. País. Dice, lo decía en el sentido de, yo lo veo en la selección y el tipo va y se desborda la seguridad. Y se desborda, o sea, yo siempre doy el mismo ejemplo. Vos te lo imaginás, y está con todo el respeto del mundo, si me está escuchando alguien de Arsenal de Sarandí, sí, los quiero mucho, sí, una cancha divina. Vos te lo imaginás a Messi jugando en el viaducto, que es una cancha chica, coqueta, no. Pero no tiene toda la disposición de seguridad que tiene, no sé, el Camp Nou. No me entra en el melón. La veo difícil. Tendría que jugar, no sé, en Guantánamo todos los partidos. Sí, va a estar o difícil. O disfrazado con una máscara, qué sé yo. No sé. Es buena. Pásense la de la máscara, que no es Messi. Guiño, guiño. Bueno, Fede Yáñez, gracias por este ratito. Te sigo esperando aquí en la hostería. Bueno, yo lo mismo que te digo siempre. Primero que no depende de mí, vos lo sabés. Yo soy un hombre que está al servicio del trabajo. Sí. Pero... vos me avisás comida y yo voy. Bueno. Yo caigo con el vino. Bueno. Abrazo grande. Abrazo, Guille, cuídate. Chau, viejo. Bueno, lo escuchaste, sí, al Fede Yáñez. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.